94.3 Río FM. 11 y 26 minutos de este domingo 4 de abril del 2021. Ya arrancamos nuestro primer programa de abril. Es este. Bueno, el 4 de abril, dos días después del 2 de abril, celebración del 2 de abril, de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, de esa gesta que la Argentina tuvo. Y bueno, recordamos Malvinas, cada uno creo que recuerda Malvinas de una manera diferente. Nosotros a lo largo de los años en este programa fuimos hablando con diferentes personas y con todas, al menos arrancamos diciendo que Malvinas no es el 2 de abril. Malvinas es una causa nacional, Malvinas es todo el año, pero que bueno, el conmemorar el 2 de abril, el 2 de abril es un poco ponerle un día de minado en el año. Malvinas sigue siendo una causa nacional, y el honrar a nuestros héroes y el darle a las personas que estuvieron esa posibilidad de contarnos, de transmitirnos esas cosas, esas sensaciones que tuvieron, sin duda marca la diferencia entre los argentinos que fueron a Malvinas y los que estuvimos de este lado. Justamente de eso voy a hablar un rato en el programa de hoy. Vamos a charlar un rato con Claudio Bertero, que es abogado, que es juez de faltas de nuestra ciudad, que es un amigo. Claudio, buen día, ¿cómo estás? ¿Claudio? Todo bien. Ah, bien. Levantale, por favor, no lo escucho. ¿Me escuchás, Claudio? Muy bajito. A ver, vamos a ver si lo podemos mejorar. ¿Ahí puede ser? Sí, está un poco mejor. Ahí está. Bárbaro. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Vos sabés que, bueno, reiterando con lo que arrancaba, entiendo que Malvinas es una causa nacional que es siempre, que es una causa nacional y que no prescribe y va a ser un reclamo eterno. El hablar con gente, porque con la gente que estuvo, en algún momento vos fuiste Claudio Felipe Bertero, conscripto, clase 62, ARA 25 de mayo, ¿sí? En España. ¿Cómo ve esa persona que hace un montón de años fue el conscripto, clase 62, ARA 25 de mayo, Bertero, Claudio Felipe, hoy aquella realidad? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a aquella realidad porque la hemos vivido, ¿no es cierto? Sin duda. Sin duda que en aquel momento era una realidad totalmente distinta a la realidad que tenemos hoy como país y como contexto, ¿no es cierto?, en lo que sucedió Malvinas. Pero han pasado muchos años y para nosotros es algo que marcó un antes y un después, y por supuesto está presente a fuego y grabada en nuestra memoria, en nuestra vida. Estuviste embarcado en el portaaviones 25 de mayo. La idea de poder charlar un ratito y arrancar por el ahora es un poco romper con esta costumbre de arrancar hablando de allá atrás, porque la percepción que tenés ahora mirándolo a la distancia evidentemente no es la misma que tuviste allá en aquel momento. Por eso te preguntaba de arranque, ¿cómo ves a esta altura de tu vida, habiendo transcurrido tantos años, este paquete de cosas, de sentimientos, de sensaciones que fue Malvinas? Bueno, mirá, yo hoy estoy tranquilo, ¿viste? Hoy lo veo de una forma más sosegada que lo veía los primeros años que volvimos de allá. Han pasado muchos años, 39 años. Sin duda. Los primeros años fueron durísimos, terribles. Terribles para cualquier excombatiente de Malvinas, que después de haber hecho lo que hizo por su país, por su patria, llegar al continente y encontrarse con que éramos los los grandes perdedores, los grandes, ¿no es cierto?, olvidados del país, ¿viste? No, no, entraba en la cabeza, ¿viste? Claro. Y eso ocasionaba mucho, mucho dolor, mucha pena, mucho rencor y sufrimiento, porque todo lo que habíamos hecho no valía de nada. Y fuimos objeto de desprecio, de burlas, de cosas muy, muy jodidas, ¿viste? Para alguien que dio lo mejor, que puso lo mejor de sí para recuperar parte de un territorio que nos pertenece, ¿no es cierto? Que todos sabíamos que era nuestro, es nuestro y lo será por los siglos de los siglos. Después, con el paso de los tiempos, bueno, yo me refugié en mi familia, tuve la suerte de poder estudiar, de hacer una carrera, concentrarme en otra cosa, pero no todos tuvieron la misma suerte. Claro. Muchos se encontraron y que no conseguían trabajo, es más, tenían que ocultar su condición de excombatiente para no tener inconveniente, para no tener el problema de no conseguir trabajo, porque en este país nunca fue fácil conseguir trabajo. Y decir que eras excombatiente era prácticamente imposible. Entonces todos los compañeros que consiguieron trabajo lo consiguieron en la administración pública. Y la ironía del destino, a mí me tocó representar en los primeros años al centro de combatiente que estaba precariamente formado, ¿no es cierto? Cuando no sabíamos quiénes éramos el combatiente y quién no lo éramos. No, claro. Pero medianamente nos reuníamos en Santa Fe, en lugares prestados, como fue la Junta Nacional de Grano y muchos lugares del UPCN, y nos empezamos a agrupar porque sentíamos la necesidad de estar juntos y luchar por nuestra vivencia, por nuestra inserción social, por no dejar que los 649 fallecidos héroes de Malvinas quedaran en el olvido. Claro. Y yo veía que me tocó ir a hablar con funcionarios públicos a nivel provincial y nos ofrecían trabajo en la policía. Y yo le decía, pero la administración pública provincial es grandísima. ¿Cómo a un hombre que volvió de Malvinas, que tiene una carga emocional terrible, le vas a dar un arma? Correcto. Y bueno, era lo que había. Y ellos dicen, bueno, pero es lo que necesitamos. Y la mayoría entró en la policía y no era lo correcto, pero era la única forma de conseguir un trabajo y, bueno, salir adelante. La realidad evidentemente ha cambiado mucho, en el camino, en estos años ha quedado mucha gente, muchos se volcaron al alcohol, a la droga, y hubo muchos suicidios, hasta que, bueno, pasados los años, recién en los años 90, hubo el primer reconocimiento, donde se obtuvo una pensión y medianamente se pudo empezar a ver la realidad de otra forma, ¿no es cierto? Ya con un reconocimiento y con un beneficio de tener una obra social y algo así, pero los primeros años han sido muy duros, muy, muy, muy duros para los excombatientes. Evidentemente es un sentimiento compartido de una hermandad que se genera a partir de la acción, de tener las mismas sensaciones. Hablo de la gente que estuvo en el teatro de operaciones, esa hermandad que es indisoluble, que para mucha gente que no tiene la menor idea de lo que se trata, es algo, no sé si hay una cosa más fuerte en cuanto a la unión de las personas en pos de un ideal común, el hecho de estar peleando justamente por una bandera, por una nación. Cosas que también para mucha gente es increíble, pero que es cierto, ¿no? El hecho de tomar la decisión de ir a pelear por tu bandera, más allá de que te manden, entiendo la convicción propia de la gente que ha ido. Creo que la gran mayoría por ahí en algún punto entendió esta cuestión de defender la bandera. Vos estabas, te tocó la colimba, te tocó el servicio militar obligatorio y fuiste y te tocó estar arriba del portaaviones 25 de mayo. ¿Cuál fue la sensación cuando viste semejante monstruo? Bueno, mirá, yo nací en un pueblo que se llama Villa Trinidad, que está acá al norte de la provincia, a 300 kilómetros, límite con Santiago del Estero y Córdoba. Ajá. Imagínate, el río más cerca que tenemos es acá el Paraná, 300 kilómetros, y el Salado, que pasa también bastante lejos. Así que cuando yo llegué, después de 32 horas en tren, que fuimos acá, salimos de Santa Fe, todos los que teníamos destino marina, llegamos a Campo Sarmiento, que está en Puerto Belgrano, a hacer la instrucción. Estuvimos dos meses en cuatro compañías haciendo instrucción, y al cabo de dos meses nos dieron los destinos. Ajá. Entonces a cada uno le tocaba un destino distinto en suerte, ¿viste? Nosotros de mi pueblo, allá de mi zona, éramos dos, disculpame, tres éramos. Después del pueblo vecino, ese día que salió el colectivo a las 3 de la mañana, colectivo de línea, íbamos subiendo pueblo por pueblo, iban subiendo todos los que estábamos incorporados y teníamos que presentarnos acá en Santa Fe. Así que, bueno, nos conocíamos de los bailes. Claro. ¿De dónde? ¿Viste? Cosas de muchachos, ¿viste? De dónde, pues, bueno, se podía, claro. Era todo, ¿viste? Bueno, todos íbamos al mismo lugar, todos nos bajamos en la terminal, nos fuimos todos a ¿cómo es que se llama ahí enfrente del Cuyo, en que estaba el destacamento? Y ahí nos embarcaron en un tren, 32 horas hasta Puerto Belgrano, y dos meses de instrucción, y un buen día nos toca el destino, ¿viste? De los tres que éramos de mi pueblo, uno quedó en lavandería de Puerto Belgrano, y dos nos tocó el portaaviones. Después de la compañía mía, otros compañeros que fuimos conociendo, nos fuimos siendo amigos, uh-huh, en el transcurso de los dos meses, les tocó el crucero, les tocó destructores, les tocó distintas actividades, y otros quedaban ahí mismo en Puerto Belgrano, en policía militar, en las distintas secciones que había. Imagínate, para mí que estaba acostumbrado a vivir en un pueblo de 1000 habitantes, encontrarme con una base naval llena de buques de guerra, el portaaviones, que era el buque insignia de la patria, tenía casi 3 cuadras de largo. Claro. Era ver algo que era el sueño de mi vida, ¿viste? Subirte ahí arriba es algo que realmente maravilloso para un chico criado en el campo, era lo máximo, ¿viste? Y bueno, y después empezamos a hacer las navegaciones. A mí me incorporaron en julio del año 81. Al 81, digo. Te incorporaste en el 81. Exactamente, en julio. Y como es que se llama, bueno, pasé todos esos meses, hicimos varias navegaciones, gracias a Dios, yo me adapté rápidamente, no tuve inconvenientes, porque en navegar no a todos les cae igual, ¿viste? Hay gente que realmente la pasa muy mal, pasa porque no está acostumbrada. Claro. Si no se puede acostumbrar al movimiento del buque, ¿viste? Ustedes estaban en conocimiento, ustedes zarpan con el tema del conflicto, ustedes zarpan mar adentro, ¿qué día? ¿Te acordás más o menos la secuencia? Sí, fue el 28 de marzo. 28 de marzo. Nosotros el 28 de marzo salió la flota de mar, el portaaviones y todos los buques. Nosotros ya habíamos salido en habíamos hecho varios viajes de navegación previos, donde hacíamos todos los simulacros de combate, sí, y los aviones hacían sus prácticas, ¿no es cierto?, también de combate. Pero el 28 de marzo nosotros salimos como una navegación más. Tal vez la tripulación me llamó la atención, porque yo trabajaba en una camareta de suboficiales, atendíamos a los suboficiales en las comidas, uh-huh, y a su vez teníamos funciones de combate, que era cubrir puestos de combate. Yo tenía amunicionamiento, se llamaba mi puesto de combate, pero nos llamó la atención la cantidad de tripulación que había ahí. Excedía el número habitual que nosotros salíamos a navegar. Ajá. Y bueno, recordame, perdón, recordame ahí los que zarpan: el portaaviones 25 de mayo, el general Belgrano, el Piedra Buena, el Bouchard, ¿qué más? Sí, estaba el PIE, como él seguía, había un montón de buques, ¿viste? Zarpan todos. Sí, un montón. Nosotros, yo recuerdo que salimos y salía toda la flota y se veía la... Vos mirabas así el horizonte y veías, éramos... siempre el portaaviones iba en el medio y los demás buques lo... Ajá. Como que lo... Custodia. Lo rodeaban. Claro. Lo rodeaban. Correcto. Incluso del portaaviones en ciertas ocasiones se hacía abastecimiento a otros buques, de combustible y de víveres o de alguna cosa. Y hacían, por la capacidad que teníamos. ¿Y hacían práctica en el portaaviones los A4Q, los aviones? Sí, estaban los A4Q, estaban los Sikin, que eran helicópteros de barco. Sí. Y los Tracker, que eran aviones caza submarinos. Tenían un sonar. Eran más grandes, más pesados, las alas se le doblaban. Correcto. ¿No? Para el... Porque nosotros en el portaaviones teníamos dos ascensores y abajo estaban los hangares. Entonces en el hangar es donde se guardaban los aviones, se le hacía el mantenimiento y cuando estaban en condiciones de vuelo se subían a cubierta para equiparlo con el armamento y hacer el despegue. Correcto. Si recién prendés la radio, estoy hablando con el doctor Claudio Bertero, que es veterano de Malvinas, que estuvo embarcado en el portaaviones 25 de mayo en el conflicto del 82. Ustedes ahí adentro, en ese momento, después ustedes zarpan, me decís, en marzo, y bueno, y esto se empieza a desatar después del 2 de abril, y... ¿Tenían ustedes alguna referencia de lo que pasaba? ¿De por qué zarparon? ¿Por qué se iba? ¿Por qué salió la flota? ¿Por qué todo ese movimiento? ¿Por qué toda esa gente? ¿O no? ¿O ustedes no sabían? Obviamente, no las órdenes específicas, ¿no? Pero algún rumor, algo. No, absolutamente ninguna, nada. No sabíamos absolutamente nada. A mí me tocó estar de guardia esa madrugada del 2 de abril. Había mucho movimiento en el buque y no sabíamos absolutamente nada. Nosotros estuvimos de apoyo a los demás buques, porque después estaba la Santísima Trinidad, que llevaba los buzos tácticos, pero eso lo supimos después. Nosotros, la verdad que en el sector que nosotros estábamos de Puerto Belgrano, aprovisionamos los víveres, el armamento, las municiones, se hizo todo para hacer la navegación, pero no disponíamos de ninguna otra información, ni siquiera los suboficiales estaban al tanto de lo que pasaba. El Cabo San Antonio, la Santísima Trinidad, todos esos buques ingresaron al desembarco y fueron los que participaron directamente con los infantes de Marina en la toma de Malvinas. Los demás buques quedamos de apoyo, viste, a una distancia prudencial. Bien, pasa lo del 2 de abril, sigue lo que más o menos todos conocemos, y tengo la referencia, indudable la referencia que tengo, porque en rigor de verdad tengo la suerte de poder tener amigos que de esto conocen y mucho, que me alcanzan la data que dice que el portaaviones iba a atacar entre el 2 y el 3 de mayo. Iban a atacar en un movimiento de pinzas a la flota inglesa. Sí. Por el norte iba a atacar el 25 de mayo y por el sur el grupo de tareas de General Belgrano, conjuntamente con el Piedra Buena y el Bouchard. Cuando se produce el hundimiento de General Belgrano, ahí se produce un repliegue de las unidades a las 12, a la zona de las 12 millas, y se suspende el ataque porque cuando el portaaviones iba a lanzar, los aviones, obviamente, los A4Q que teníamos en el portaaviones, los aviones de Nales, no había viento, y debido a que los ingleses tenían un mecanismo de detección, ¿tenés referencia a todo esto que te digo? Sí, sí, seguramente. Sí, sí, la historia la cuenta muy bien un aeronaval, Teniente Fox, que relata el episodio. Nosotros lo vivimos desde dentro y desde nuestra posición de combate. Uh-huh. Yo estaba en... Porque nosotros, cuando se tomó Malvinas, regresamos a Puerto. Ajá. Regresamos a Puerto, toda la flota que participó en el operativo Rosario regresó a Puerto. Nosotros, incluso yo, pude volver a mi casa. En dos tandas nos dieron francos a todos. Era como volver a... Y estuvimos un día. Yo hice no sé cuántos kilómetros para estar un día en mi casa y volver. Y luego hicimos otras navegaciones más próximo ya al conflicto, ¿no es cierto? Tener en cuenta que el 2 de abril se tomó Malvinas, pero hasta que ellos llegaron pasó bastante tiempo, ¿no es cierto? Por eso te decía, el 16 de abril es el día que ustedes zarpan de nuevo y ya se meten en el mar y pasan todo. Exactamente. Sí, el conocimiento que yo, todos más o menos tenemos, es que efectivamente uno de nuestros aviones, un tracker, divisa la flota enemiga, 8 buques, y bueno, programan entonces un ataque a esas unidades. Se calculaba que había un portaaviones con otras naves de escolta. Yeah. Y es como vos decís, efectivamente, esa nave, como este se llama, detecta ese tracker detecta a la flota enemiga, pero también la flota enemiga detecta el tracker, ¿no es cierto? Es más, se produjeron ciertos incidentes. Yo recuerdo que cubríamos puestos de combate porque supuestamente lo seguían al tracker que había detectado la flota. Uh-huh. Luego, como se llama, se preparaba toda la operación de ataque para el día siguiente, pero ya no era un ataque sorpresa, porque si no, ya ellos ya estaban enterados que nosotros los habíamos visado y estaban preparados. Con tanta mala suerte que, como vos decís, no hubo viento. Los aviones del portaaviones tenían una catapulta que los lanzaba, ¿no es cierto? Sí. Y había que poner el buque contra la dirección del viento, o sea, viento en contra, para que la presión del viento más la fuerza de la catapulta levante, eleven el avión, claro, a... ¿no es cierto? Y pueda despegar. Hay que tener en cuenta que los aviones iban con 8 bombas de no sé cuántos pesos, que todo influía para que el avión despegue. Necesitaba mucho viento de frente y fuerza de catapulta. Dio la casualidad que efectivamente esa noche no hubo viento. La madrugada que estaba previsto el lanzamiento de los aviones no se pudo hacer. Para hacerlo había que, como es que se llama, poner menos cantidad de bombas. Al poner menos cantidad de bombas, era menos la eficacia que podían llegar a tener en caso de llegar hasta la zona de donde tenían que lanzarlas. Entonces se abortó el procedimiento. Exactamente. Para todo eso sucede lo del crucero Belgrano. Ajá. Ese día, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, sucede lo del crucero Belgrano, y simultáneamente nuestra posición estaba localizada, por eso los submarinos empezaron a seguirnos. Fueron unos días terribles hasta que el portaaviones y toda la flota que acompañaba al portaaviones se tuvo que replegar. El día 9 más o menos nosotros ya estábamos en zona de baja profundidad de agua, yo creo que fue Golfo San Jorge, creo que era, y los aviones fueron desembarcados y mandados al sur, a la aeronaval que estaba en el sur, y empezaron a operar desde el sur. Desde el continente. Desde el continente, exactamente. Lo que pasa es que la guerra para la Armada empezó antes que para la Fuerza Aérea y para el Ejército. Nosotros fuimos los primeros que tuvimos contacto con los ingleses y, bueno, todos sabemos lo que le pasó al crucero Belgrano con sus buques de escolta, ¿no es cierto?, que fueron presa fácil de un submarino nuclear. Y al poco tiempo de ser detectado nosotros, corríamos la misma suerte. Bueno, esa es la referencia que tengo, que tuvieron un par de semanas dando vuelta a un submarino que encima tenía la orden corroborada, esto que te digo es corroborado por los mismos ingleses, a lo largo de la historia se va sabiendo, a lo largo del tiempo, seguro, que los submarinos tenían la orden de hundirlo al portaaviones. Entonces, bueno, el objetivo de ellos era hundir los buques grandes para producir muchas bajas y sacarnos de combate, y fue lo que lograron, ¿no es cierto? Sin duda. Sin duda, el objetivo era el portaaviones, y bueno, pero nosotros teníamos la suerte que teníamos los trackers. Claro. Esos aviones que yo te digo que eran cazas submarinos, sí, sobrevolaban la flota, todo el área, ¿viste? Y detectaban a los submarinos, sonaban las alarmas de combate, íbamos todos a combate, despegaban los otros aviones y bombardeaban a los submarinos que nos seguían. Lo que pasa es que ellos, estos submarinos nucleares, paraban las máquinas, se fondeaban y después se dejaban de detectar, ¿viste? Claro. Entonces, nosotros cubríamos combate 40 minutos, una hora, ¿viste? Ahí sentado. Yo, el caso mío, tenía la función de amuncionamiento. Uh-huh. ¿Qué significaba? Estaba en un como si fuera en un compartimiento estanco enfrente del hangar donde estaban los aviones, enfrente de donde estaba el, ¿cómo es que se llama?, el ascensor de proa. Ajá. Que era por donde subían los aviones y bajaban los aviones, y la función nuestra era sacar, teníamos los carritos con las bombas que usaban los aviones, sacar esos carritos cada vez que nos daban la orden, ¿viste?, subirla en el ascensor hasta la cubierta. Ajá. Trasladarla, ¿no es cierto?, a este carrito con la bomba amarrada hasta la proximidad del avión. Ahí la dejábamos, tomábamos el carrito vacío que ya habían colocado anteriormente, y bajábamos, y entonces estaban los técnicos que subían la bomba, la colocaban en el lugar necesario para que el avión la lance. Y nuestra función, mi función, junto con los que estaban conmigo, era esa. Cada vez que salía un avión, tiraba esas bombas porque no podía aterrizar con las bombas colocadas, para evitar accidentes y daños mayores, ¿no es cierto? Las tiraba. Las tiraba. Cada vez que salía un avión, hacía la operación que tenía que hacer. Y cuando regresaba a aterrizar al portaaviones, venía sin las bombas. Claro. Si ponele, en caso de detección de un submarino, ellos iban y le lanzaban todas las bombas y volvían al portaaviones. Nosotros volvíamos otra vez la misma operación, a subir el carrito con la bomba, llevarla para que se la coloquen, dejarlo listo para que vuelva a volar y bombardear. Dice también sí, perdón. Nosotros esos días post al evento este tuvimos de localizar la flota enemiga, sí, la flota nos localizó a nosotros. Posteriormente el hundimiento del crucero. Sí. Fueron días de terrible actividad, ¿no es cierto? Era constantemente alarmas de combate por posible detección de submarino, y todo este procedimiento se repetía constantemente. A veces estábamos una hora y media, y por ahí, bueno, sonaba la alarma que nos teníamos que replegar, o sea, volver a la actividad normal. Ponele que al que le tocaba dormir, se iba a dormir; al que le tocaba cubrir el puesto de trabajo, se iba al puesto de trabajo. Porque la actividad del día se dividía en en horas, 8 horas de combate, 8 horas de puesto de trabajo, y el resto se descansaba. Pero esas 8 horas no eran corridas, eran intercaladas, 4 horas y 4 horas, 4 horas de puesto de combate, 4 horas de trabajo, 4 horas, y así sucesivamente, y descanso. El tema es que vos te ibas a cubrir y a los 20, 15 minutos volvía a sonar la alarma de combate. Claro, una locura. Porque volvían a detectar el submarino y otra vez el mismo procedimiento, a salir todos los aviones y todos a cubrir puesto de combate. Cuando se cubre puesto de combate, se produce lo que se llama en un buque la condición Z, que es que cada uno va a su puesto de combate, y el buque está lleno de compartimentos y pisos. Vos ves un buque, pero es un edificio. Tiene una ciudad. Sí, es una ciudad. Es realmente una ciudad. Tiene de todo. Ahí se puede vivir autónomamente. ¿Cuál era la ¿Qué tripulación tenía el 25 de mayo? ¿Qué cantidad? La tripulación del 25 de mayo, antes de Malvinas, sí, en las prácticas habituales, éramos 900, 1000. No, y cuando sucedió lo de Malvinas, pasamos a ser 1400. Claro. Nosotros lo notamos, porque yo te digo, trabajaba en la camareta de su oficial y empezábamos a ver caras raras, que no, nunca habíamos visto. Pero claro, eso se debía a que habían embarcado buzos tácticos, habían embarcado mecánicos, sobre todo de la parte aeronáutica, mucha gente encargada de mantenimiento de aviones, del tema de las aeronaves, todo lo que tenía que ver con eso. Entonces aumentó la tripulación. Claudio, ¿te llegó alguna vez el rumor de cómo hacían ellos para detectarnos? Porque de repente lo que se sabe que ellos tenían algún mecanismo de detección más allá de los normales, y que tenían ellos podían descifrar las claves en las que se hablaba en la Argentina, razón por la cual, entre otras cosas, bueno, más allá del avistamiento, el Conqueror pudo derribar al General Belgrano, por ejemplo, y a ustedes lo siguieron durante, no sé, 15 o 20 días para hundirlos. ¿Te consta esto o no? No, yo la verdad que después de Malvinas sí, uno empieza, viste, a se cuenta que los radios operadores nuestros hablaban en guaraní, viste, para que no lo descifren, ¿no es cierto? Pero a mí no me consta, sinceramente no hablé con ninguno de ellos más de lo que se puede saber. Te hablo con el correr de los años, porque con el correr de los años se ha hecho un montón de trabajo en el que inclusive han participado gente de los dos lugares, de los dos bandos. Es decir, acá hay una reconstrucción histórica que se está llevando a cabo, rearmando todo lo que fue el teatro de operaciones con gente nuestra y con gente inglesa, donde se han aportado datos para construir realmente cómo fue, qué pasó, cómo pasó, ¿me explico? Entonces hay cuestiones que son innegables, porque te la cuentan de los dos lados. Entonces vos armás ese momento y los cómo, y cómo lo encaraba cada uno, y se va llevando la visión del teatro de operaciones de una manera más real y más cierta. Esto es lo que se ha logrado con el correr del tiempo, que gente que se dedica a esto ha podido reconstruir de esta manera, con el aporte de tanto de militares argentinos y de militares ingleses, esto que pareciera raro y medio loco, porque estuvimos en guerra. Una de las cuestiones del soldado es que se acabó la guerra y se acabó la guerra. Es decir, a ver, la guerra dura mientras dura, y cuando se termina, se termina. No los ideales, no las cuestiones de fondo, pero sí la acción bélica. Entonces, sí, es diferente. Esos momentos que los submarinos andaban cazándolos, imagina la desesperación. Sí, no, es incalculable, porque nosotros dormíamos vestidos, con el salvavidas puesta, los borseguís puestos, las 24 horas vestidos, ni hablar de, bueno, higienizarse prácticamente era imposible, y la cabeza te trabajaba a mil, viste, te trabajaba a mil, porque ya había pasado lo del crucero Belgrano y sabíamos por rumores, por lo que comentaban los suboficiales, la gente más cercana a nosotros, las bajas que había habido, uh-huh. la impotencia, la bronca, y por otro lado que estábamos siendo nosotros cazados de alguna forma, uh-huh. venían por nosotros, estaban atrás nuestro, ¿viste? Claro. Y vos imaginate, yo estaba sentado, lo digo y mis compañeros se ríen, estaba en un buque que es todo acero, todo por los techos, de cada compartimento corren infinidad de tuberías que llevan distintos combustibles. Claro. Otros llevan electricidad, cables, ¿viste? Pero la mayoría llevan combustible. Nosotros teníamos aviones, teníamos la caldera, máquinas, motores. Todas las municiones. Claro. Y yo estaba sentado arriba de las bombas. Claro. ¿Viste? Y estábamos ahí esperando que nos den la orden para llevar una a la cubierta de vuelo. Claro, qué locura. Y vos estabas ahí, te trabajaba la cabeza, decís, me pega un torpedo acá, estos no quedo ni. No queda ni lo. Nada. Un segundo. Esto vuela todo. Claro. Y bueno, y la cabeza te trabaja, ¿viste? Sin duda. Después nos levantaban la alarma de combate, nos íbamos y yo me acostaba y vos te corre por la cabeza un millón de cosas, ¿viste? Claro. Y pensás, ¿qué hiciste con tu vida? Lo que te faltó por vivir, lo que te gustaría hacer. Y entrás, ¿viste? Y ahí coincidimos todos los excombatientes. Todos se encontraron a alguien, ¿viste? Ajá. Hay quienes son fanáticos de la Virgen de Guadalupe, otros de alguna Virgen que su madre o su padre tenía, y otros de Cristo, pero todos nos encomendamos a él. Yo creo que hasta el más ateo en ese momento pidió ayuda, ¿viste? Sin duda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos tocó y después, bueno, pasó, gracias a Dios, nosotros pudimos volver, ¿viste? Pero no fueron días fáciles. Estamos hablando con Claudio Bertero, que es un veterano de Malvinas. Claudio, te pregunto, ahora ya todo lo que fue ha sido una breve síntesis de ese momento. Ahora, a esta altura, volvemos para atrás y nos ubicamos ahora. ¿Qué posición tenés vos con respecto a los veteranos continentales? Es decir, a estos que la ley no contempla como tales, porque no estuvieron en el teatro de operaciones, pero que sí fueron llevados al continente, llevados en el continente a la zona del conflicto y quedaron en tierra y están tratando de ver si de alguna manera se los reconoce. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira. Yo considero que Malvinas, nadie eligió ir a Malvinas, fue algo que nos tocó en suerte, todos fuimos a hacer la colimba como teníamos que hacerla y algunos tuvieron la suerte, la dicha de ir, algunos somos considerados excombatientes, tuvimos dentro de lo que se llama el Teatro de Acción del Atlántico Sur, que abarca todo lo que es el mar continental, las Islas Malvinas, las Georgias, Sandwich del Sur, y estamos dentro de los 200 que hemos ingresado dentro de los 200 millas de transmisión que habían puesto los ingleses. Sí. Y otros estuvieron en el TOM, que es el Teatro de Operaciones Malvinas, que son los muchachos que estuvieron en la trinchera, que estuvieron en el suelo, tocaron la tierra en Malvinas, sintieron las balas, los cañoneos y que fue totalmente distinto. Sí, totalmente. La experiencia de ellos con la experiencia nuestra. Correcto. Y están estos otros muchachos que les tocó estar en el continente defendiendo lo que es toda la zona continental para evitar posibles desembarcos o ataques a lo que es toda la parte sur del territorio. ¿Oh? Es más, muchos de ellos han colaborado con, como es que se llama, todo lo que significa las bases aéreas, ¿no es cierto?, de la Fuerza Aérea que operaba del continente. Esos combatientes, yo creo que la Fuerza Aérea los ha reconocido. No sé, no quiero hablar por algo que no conozco, pero la Fuerza Aérea yo creo que ha reconocido a sus veteranos que operaban los aviones o que servían de apoyo para... Pero no te lo puedo decir. O sea, tu posición es reconocerlos a todos. Qué sé yo, lo que pasa que también consideremos que las posibilidades, ¿no es cierto? Lo que le tocó vivir a uno y a otro es distinto. Si bien la posibilidad estaba de que ellos pudieran haber ido a Malvinas, estaba latente, pero no llegaron a ir, ¿no es cierto? Y quienes realmente dieron su vida, quienes estuvieron en situaciones de combate feo, no pueden tener el mismo reconocimiento que no los dieron. Nosotros lo que consideramos es que la ley que reconoce a los excombatientes es una ley que no puede ser la misma que para ellos. Ellos tendrían que y tienen que gestionar y lograr aprobar una ley, ¿no es cierto?, que contemple su situación dentro de lo que fue el conflicto de Malvinas y tener el reconocimiento que merecen, pero no desde el mismo contexto de aquel que estuvo en el teatro de operaciones y en el TOAS. Claro, porque los riesgos corridos, las actuaciones no fueron las mismas. Claro. Y si no, se desvirtuaría todo y pasaríamos de ser 23.000 excombatientes a ser 60.000, 60.000, no sé cuántos seríamos. No tengo idea de qué cantidad de gente hubo apostada a lo largo de la Patagonia. Sin duda que sí. Te pregunto, ¿cómo abordarías el tema Malvinas en las escuelas? Por ejemplo, te estás llevando, bueno, en algunos lugares a lo largo de todo este tiempo, te estás llevando a veteranos a contar sus historias, sus experiencias. Es un poco como que se está dejando de lado la parte histórica de Malvinas, que no comienza en el 82, que comienza mucho más atrás. Entiendo que allá por el 1520 aparece Malvinas en un primer mapa español. Y no sé si da para contarla de 1520, pero tampoco Malvinas empieza en el 82. Y si bien está bueno mostrar a los excombatientes, que es una forma de visibilizarlos, insertarlos de alguna manera en todo este proceso de desmalvinización que se llevó a cabo después del regreso de ustedes de las islas, después del combate o después del conflicto, entiendo una visión parcializada de esto. ¿Cómo abordarías desde una posición, digamos, viendo la macro, ¿no? Una cosa, si recordás cómo empezamos la charla, arrancamos del hoy, fuimos para atrás, pero arrancamos desde el hoy, y es el hoy también el que interesa para lo que queda, para lo que va a quedar. Es decir, acá hay un montón de chicos que no tienen ni idea de qué es lo que pasó, de por qué, de cómo, y a lo mejor, viste, se pueden enterar. Ahora, ¿cuál sería tu manera más, que vos pienses que sea más apropiado el hecho de que la Argentina entienda lo que es Malvinas? Mira, la historia no sé, que realmente Malvinas se basa en la historia. Correcto. Las Malvinas son argentinas, no por un capricho de algún general en el año 82. Claro. Esto se remonta a no solo la proximidad geográfica que tiene con la Argentina, sino que fue avistada, fue colonizada, gobernada incluso por españoles y por criollos, o sea, por gente nuestra, incluso después del 1816, que fue tomada y usurpada por los ingleses. Tienen que enseñarlo, ¿no es cierto? Así lo hemos aprendido nosotros antes del 82. Antes del 82, correcto, que hay una construcción histórica que viene mucho más atrás de Galtieri. Por supuesto, claro. Entonces hay que tomarlo desde el punto de vista. Nosotros no hablamos de historia porque no somos historiadores, pero no nos cabe a nosotros, cuando fuimos en el 82, no nos cabía ninguna duda, ¿no es cierto?, por lo que habíamos aprendido en la escuela, que las Malvinas eran argentinas. Claro. Inmediatamente sabíamos de todas estas cuestiones que estamos hablando, muy someramente, ¿no es cierto?, de los descubrimientos, de los tratados y demás, incluso de los gobernadores que hubo de Argentina. Y también sabíamos de que habían sido usurpadas por como ellos llaman, los ingleses, porque nosotros no teníamos forma de defender un territorio que estaba lejos de nuestro continente, va, no lejos, estaba cerca, pero hay que remontarse al año 1800, cuando los gobiernos patrios recién empezaban, tenían otro problema más importante que recuperar a Malvinas. Sin duda. Era lograr la unidad nacional, ¿no es cierto?, y consolidar lo que era la República. Pero bueno, luego, ya avanzado, ¿no es cierto?, los gobiernos democráticos de nuestro país, los gobiernos nacionales, incluso la Constitución Nacional, siempre estuvo presente la cuestión Malvina, hasta llegar al año 82, que los gobiernos de turno, de facto, de militares, tomó la decisión drástica de tomarla por la fuerza, ¿no es cierto?, recuperándola, no invadiendo, porque siempre fueron Argentina, uno puede invadir al propio territorio. Algo propio no lo puedes invadir, claro. Exactamente, fue una recuperación. Se podrá discutir eternamente si estuvo bien, si estuvo mal, si fue oportuno o no fue oportuno, si fue por intereses mezquinos del gobierno de facto de ese momento para perpetuarse en el poder o no. Pero partamos de la base que, como hecho histórico, es un hecho trascendente que el mundo entero reconoció y se enteró de la problemática que significaban las Malvinas para la Argentina. Y del grito, ¿no es cierto?, desesperado de un pueblo pidiendo recuperar una colonia inglesa. Porque no, como se llama, eso no lo podemos negar. El mundo entero supo de que la Argentina reclamaba por las Malvinas. Y que mandó a gente de su pueblo. Fuimos soldados, conscriptos, que no teníamos nada que ver con ese gobierno de turno, y la lucharon, sobre todo toda la gente que estuvo en tierra, luchó hasta último momento dándole una paliza magistral a los ingleses. Y me estoy yendo de tema, ¿no es cierto?, porque voy mezclando una cosa con otra, pero nosotros reivindicamos eso, reivindicamos el valor que tuvieron nuestros soldados, que tuvimos todos, porque estábamos en el baile y no se nos ocurrió otra cosa que seguir bailando. Claro. Y los soldados nuestros no retrocedieron jamás, y morían con el fusil en la mano, y nosotros estábamos en el medio del océano, y ¿qué le vas a hacer? Estamos en el baile, no se nos ocurrió sublevarnos, ni pedirle a nadie volvamos, ni nada por el estilo, ni se nos cruzó por la cabeza, y es más, no queríamos volver hasta que no echar a los ingleses definitivamente. Entonces nos duele a nosotros que mezclen todo y que terminen diciendo que fue una guerra inútil, que fue una guerra sin sentido, que éramos chicos de Malvinas, ¿viste? Porque todo eso lo único que hace es desmerecer el gran sacrificio, el heroico patriotismo que tuvieron quienes murieron con un fusil en la mano o murieron arriba de un buque como el crucero, como se llama, y tantos otros buques, ¿no es cierto?, que fueron hundidos o averiados y cobraron víctimas, ¿no es cierto?, como el Sobral. Y nosotros queremos reivindicar eso, que tanto valor y patriotismo, por favor, sirva de algo en la actualidad, ¿no es cierto? Yo veo, a veces escuchamos las noticias y vemos lo bajo que hemos caído. Todo lo hacemos por un interés, todo tan mezquino. Y bueno, es muy difícil. Pero es muy difícil entender. Para una mente civil, para una cabeza civil, y acá no estoy discriminando para nada, sino que esto es una cuestión psicológica, ¿no? Para una persona, para un civil, es muy difícil entender cómo uno puede hacer un juramento de defender la bandera hasta perder la vida y ponerse eso en el corazón y ir y no dudar y estar y llevarlo hasta las últimas consecuencias, que es justamente perder la vida. Sí, es muy fuerte. ¿Entendés? O sea, es fuertísimo. Claro, es fuerte para la gente que jamás en la vida lo vivió, ni lo va a vivir, ya ni lo van a pensar. ¿Ves? Esto de entregar la vida por la patria, es entregar la vida por ir a la muerte o jugar con la muerte, ¿entendés? Estas cosas que realmente, ¿no? No son palabras huecas o palabras vacías, tienen un contenido fuertísimo que se transforma en acción. Ustedes fueron a entregar la vida. Y eso, sí, sí. Ese reconocimiento es eterno para los que la tengan que ver de esta manera. Hay un montón de gente que tal vez no lo entienda y hay un montón de gente que tal vez siga pensando de otra manera. Bueno, allá ellos. Creo que nuestro deber a esta altura, con el paso de los años y cada vez más, es reconocer justamente esto, es reconocer la valentía, los huevos que pusieron, reconocer a los que quedaron y reconocer a los que vinieron y reconocer a los nuestros, a los correntinos que estuvieron y a todos los argentinos que estuvieron en el teatro de operaciones y las cosas que hicieron y que demostraron que pudieron a la misma altura que ellos y más allá de lo que quedó. Entiendo que es algo que hay que reconocer, por eso bueno, me alegra mucho que sigan apareciendo ofrendas en la ciudad para recordarlos, para recordar la gesta, para recordarlos a ustedes, para tratar de decirles a vos y en vos, Claudio, a todos los veteranos de Coronda, gracias por todo esto. Y bueno, hay una sociedad que necesariamente necesita expresarles el agradecimiento y en buena hora, que de una buena vez por todas empecemos y que sea cada vez más y que este legado se transmita a los hijos de ustedes y que el día de mañana que ustedes no estén sean sus hijos los que reciban los honores y así construyamos de una buena vez por todas esto que algún día se trató de tapar y que no se pudo tapar y que cada día que pasa va saliendo este reconocimiento que todos queremos brindarles. Sí, sin duda ese es el objetivo, ¿no es cierto? Mantener viva la memoria, tratar de que se conozca cada vez más. Nosotros fuimos simples soldados, no tenemos mucha información más de lo que hacía cada uno lo vivió de una forma distinta, pero lo importante es mantener viva la memoria, que los héroes que son realmente quienes dieron su vida por esta patria no se olviden, que la posta la tome la sociedad, no permita que esto quede en el olvido. Nuestra vida, sí, en cualquier momento no vamos a estar más, pero bueno, será tarea de nuestros hijos, de los hijos de los héroes, de los que ya nos han dejado en estos 39 años. Tenemos ya varios que han partido, incalculables. Nosotros tenemos muchos grupos de WhatsApp de veteranos de Malvinas, ya sea del buque, de centros de excombatientes, y es asombroso ver cómo vamos falleciendo 3-4 veteranos por día. Abrir el WhatsApp y ves que el paz descanse, es realmente dolorosísimo. Sin duda. Pero bueno, alguien tendrá que hacerse cargo y esperemos que nuestros hijos, algún que otro, ¿no es cierto?, amante de este hermoso país que tenemos, tome la bandera y siga adelante, ¿no es cierto? Las Malvinas se van a recuperar, estoy convencido que tarde o temprano las iremos a recuperar. No sé cuántos años nos llevará, pero si no la recuperamos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, nunca lo vamos a lograr. Claudio, yo te agradezco mucho este tiempo, está casi una hora que hablamos. Te agradezco mucho en vos, agradezco de corazón a todos los excombatientes, todos, absolutamente todos los nuestros, y los que no son de acá, todos en general, por lo que hicieron, por lo que hacen. Y bueno, esto queda, esto lo subimos a las redes, esto va a estar en la internet, disponible para todos. Me parece que es importante todas las cosas que dijiste, toda la data que brindaste, y más allá de la información, creo que la vivencia para tratar de entender esas cosas que por ahí estando en el continente, lejos de saber de la vida militar, que por ahí nadie tiene obligación de saber de la vida militar, pero cuando se ponen palabras y se transmiten esas sensaciones y esas cosas que se vivieron, entiendo que nadie puede mantenerse ajeno. Claudio, en vos, a todos los excombatientes, un abrazo enorme, los llevo en mi corazón a todos, les agradezco profundamente lo que hicieron. Tengo amigos, tengo compañeros de secundaria que quedaron en Malvinas, tengo, bueno, gente amiga, conocida, de Coronda, que sabemos, tanto ustedes como nosotros, que han quedado, y son esos agujeros que van quedando, que la única manera de no de taparlos, porque siempre están, sino de honrarlos, es recordarlos, creo, de la mejor manera, que es esto, dando difusión a las cosas que se hacen. Bueno, sí. Te agradecido soy yo también, porque nos tenés en cuenta y podemos, como decís vos, expresar nuestras vivencias, porque éramos soldados, no estaba en otro tener información, viste, ya te digo, nos enteramos las cosas cuando pasaban y no sabemos mucho de datos tácticos, pero tener presente, gracias a todos los periodistas que nos apoyan, a los medios de comunicación, a los docentes que los mantengan vivos, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A seguir luchando por reivindicaciones de esta causa tan noble, ¿no? Que dio tantas vidas para la recuperación de un territorio nacional. Gracias, Claudio. Felices Pascuas. Gracias igualmente para tu voz y toda tu audiencia. Hasta luego. Charlamos con el doctor Claudio Bertero, veterano de la Guerra de Malvinas. Son las 2:24. Señor, disponga. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.